Lo saludo a Federico Larruet, que es director de Bromatología. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Bien, bueno, aquí estamos con Martín Rodríguez para charlar un poco sobre la vacunación antirrábica que comienza en el día de hoy, ¿verdad? Sí, de hoy largamos con el plan de vacunación antirrábica en Olavarría, en lo que es La Manegra, para hacer todo lo que es el cordón serrano y después venir a la ciudad. Canina y felina. Sí, canina y felina, de las 9 de la mañana a la 1. Vamos a ver si nos llegan, porque nos mandaban de azul un desparasitario para poder entregar a la gente, pero como no dependemos nosotros de eso, estamos pendientes a ver si tenían el stock en zoonosis para mandarnos para poder entregarlo gratis. Ajá, así que bueno, aparte de la vacunación, se puede desparasitar también. Sí, es que lo mandan, no nos habían llegado porque no tenían stock, entonces bueno, por ahí si podemos lo vamos a buscar para poder tenerlo. Bien, Federico, ¿qué animales son los que hay que vacunar? ¿Tienen que tener determinada edad? ¿Se deben vacunar todos por más que se hayan vacunado el año pasado? ¿Cómo es? ¿A qué animales está dirigido? Es a todos los animales caninos y felinos una vacunación anual. A partir de los 3 meses lo podés llevar, macho y hembra, vacunación anual de gatos y perros, sí. Obviamente tiene características gratuitas. Sí. Se le entrega un certificado que en caso de que muerda le puede entregar todos los datos al mordido que después los pasan a la planilla o una fotocopia de la vacunación. Igual nosotros acá tenemos un duplicado para tener constancia de la vacunación, ¿no? Federico, ¿usted recuerda algún caso de rabia que haya sido reportado este último tiempo en Olavarría? ¿Se maneja? ¿Se tiene en cuenta si hay o no hay? ¿Se conoce? No ha habido rabia acá en Olavarría. Hace años, desde que yo estoy en el 96, no ha habido rabia. Federico, ¿qué ven ustedes o qué notan ustedes año a año con el tema de la vacunación? ¿La gente se va acostumbrando más a llevar los animales? ¿Cómo lo ven ustedes? Y mira, nosotros tuvimos un incremento de unas 6.000 dosis a 8.000 hace 2 años de atrás y ahí se planchó entre una meseta y estamos siempre en el mismo número más o menos. 8.000 vacunas más o menos que se ponen. 8.000 animales, más o menos, o dosis, nosotros contamos las dosis que damos, que se ha vacunado y no hemos tenido un incremento, a pesar de la difusión que hace todo lo que es la prensa, en la radio, en la televisión y eso, y en todas las salas periféricas ponemos los carteles con el horario, en qué lugar se va a vacunar y todo, no, hasta 8.000 más o menos y siempre está en el mismo número. ¿Hay gente que lo hace en forma particular también, esto sí? Sí, tenés todas las veterinarias vacunan en forma No, no digo, pero que hay gente que lleva el animal para los particulares o menos todavía que a ustedes. particular. A veterinarias, decís, bueno, Claro, la pregunta. no, te decía si hay gente que tiene su animalito y en vez de esperar esta vacunación que se hacen ustedes, lo lleva directamente a la veterinaria. Sí, por eso te digo, las veterinarias vacunan en todas y se vacunan antirrábica, te dan un certificado oficial que te lo entrega el colegio veterinario. Sí, igual durante todo el año hay que las veterinarias vacunan para poder vacunar. Claro, no es específico de esta altura del año que haya que hacerlo a esta altura del año. Y lo que pasa es que nosotros teníamos la fecha estipulada por zoonosis de Avellaneda en invierno y era muy difícil que la gente lleve el perro en invierno, ¿viste? Por el frío y a la intemperie de la vacunación era mucho menos el número, estábamos en unas 5.000 dosis más o menos, una cosa así. Entonces yo lo fui desplazando para llegar a un periodo que por ahí con un poco más de temperatura y correr el horario en vez de hasta las 12 como lo teníamos, hasta la 1, sin llegar a lo que es las vacaciones, porque también se me va gente de vacaciones. Entonces traté de hacerlo en noviembre, diciembre, para poder tener más que afluencia de gente. Bueno, así que ¿por cuánto tiempo dura esta campaña? Un mes, más o Un menos, mes. dependiendo de los días que en caso de lluvia se trasladan al final de la vacunación, pero calculo que vamos a terminar fin de año o en la primera semana de enero, más o menos. Ya con todos los barrios como está estipulado, ¿no? Aquí en la ciudad Sí, también. son siempre los mismos lugares, no hemos agregado ninguno porque los hemos distribuido más o menos en forma estratégica por todo lo que es el conurbano de la ciudad, ¿no? ¿Alguna recomendación para la gente que tiene que llevar los perros y los gatos a vacunar? Sí, por ahí, para no tener problemas, porque se juntan perros y gatos en los puestos de vacunación. Hay horarios que son claves y por ahí si el perro es medio agresivo con algún bozal o algo de eso, y el gato normalmente adentro de alguna de bolsa de los mandados, de esas que son de plástico, que son más duros, o en un bolso o adentro de una cartera, en algo grande, que pueda tener una contención el animal, porque ha pasado por ahí que lo han llevado suelto y ha lastimado hasta los dueños. Bueno, Federico, muchas gracias, muy amable. Pero no, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Federico Larrude, director de Bromatología, era quien estaba hablando de esta campaña de vacunación antirrábica que comienza hoy en Loma Negra. Hoy en Loma Negra, y está previsto que finalice el día 5 de enero en el Prado Español, aquí en Olavarría. Obviamente esto con modificaciones en caso de que llueva, la localidad o el lugar que toca en caso de lluvia se pasa para el último día del cronograma.